Otro Dios es posible. Entrevistas exclusivas con Jesucristo en su segunda venida a la Tierra. Por medidas de seguridad y por deseo expreso de nuestro entrevistado Jesucristo. Buenos días, Raquel. ¿Cómo está? Quien nos ha dicho que ya en pocos días dará por concluida su segunda venida a la Tierra, hemos regresado a Galilea. Aunque no identificaremos la ubicación de nuestra unidad móvil. Sí, Raquel, ya va llegando la hora de irme. Son muchos los temas que hemos podido abordar y sus declaraciones han sido audaces. ¿Ah, sí? Sin embargo, la audiencia de emisoras latinas manifiesta que tiene hoy más preguntas que respuestas. Esa sería una buena cosecha, una mies abundante. Cuando uno se hace preguntas, entonces busca. Dicen que todas las religiones buscan a Dios. Las religiones ayudan solo durante un tiempo. Después hay que ir más allá de la religión. Usted es considerado el fundador de una religión. La religión cristiana, la que domina en Occidente. Yo no fundé nada, Raquel, y menos para dominar. Yo quise servir y busqué a Dios desde la religión de mis padres, la religión judía. ¿Y qué encontró? El templo, los sacerdotes, la ley del sábado, ayunos, la retahíla de oraciones, los fariseos creyéndose los primeros, ritos, sacrificios, sangre. Todo negativo. No. Encontré a los profetas que hablaban con mucha pasión por la justicia, que sacaban la cara por las viudas y los huérfanos. Y siguiendo su ejemplo, comencé a proclamar el reino de Dios. De ahí partió su movimiento. Sí, decíamos, Dios no quiere sacrificios, sino amor. Decíamos, ni en este templo, ni en el otro. Decíamos, los últimos serán los primeros. La gente encontraba un camino, una verdad, una vida. Entonces fundó otra religión, la religión cristiana, ¿eh? Donde usted es el camino y la verdad. No, Raquel, no. Te repito que yo no fundé ninguna religión. Yo aprendí que para encontrar a Dios hay que ir más allá de cualquier religión. Y cuando lleguemos más allá de las religiones, ¿dónde encontraremos a Dios? Bueno, donde siempre ha estado. En la calle, en medio de la gente, en la vida, en la fiesta, en la compasión, en la justicia, en el amor. Hasta en los lirios del campo y en los pájaros del cielo. Cuando ya nada es sagrado, todo comienza a ser sagrado. Señor Jesucristo, en el planeta Tierra viven hoy más de 6,000 millones de personas. Uh-huh. Y por lo menos 1,000 millones lo ven a usted como el enviado de Dios. Mm. Más aún, lo adoran a usted como a Dios. ¿Cuántos dijiste? 1,000 entre 6,000. Algo así. al menos no son mayoría. ¿Y qué les dice a ellos, a los cristianos, a quienes han puesto su fe en usted y en sus palabras? Bueno, que busquen a Dios como yo lo busqué. Quien busca, encuentra. Y al que llama, se le abre. Yo no soy la casa. Yo solo fui una puerta. Entren y salgan libremente. Y vayan más allá. Más allá de mí. Y a los miles de millones que no son cristianos, a los que creen en otras religiones o no creen en ninguna, ¿qué les diría? Lo mismo, Raquel, lo mismo. Porque la casa de Dios está abierta para todos los hombres y mujeres sin distinción. Y tiene muchas puertas. Y hay espacio de sobra. Y corre el aire fresco por ella, como aquí en mi tierra, en esta Galilea de los gentiles. Desde algún lugar de Galilea, en el norte de Palestina, reportó Raquel Pérez, Emisoras Latinas. Otro Dios es posible. Entrevistas exclusivas con Jesucristo en su segunda venida a la Tierra. Una producción de María y José Ignacio López Vigil con el apoyo de Forum SID y Christian Aid.